Lunes 14. ¡Uy, uy, uy, bajura! Lunes 14 de septiembre, 8 de la noche, Mirador La Torre presenta El Farolazo. 5 DJs, 2 ambientes, la noche en que celebraremos que realmente somos libres. ¡Somos libres! Tragos de cortesía, mascarada y hasta la diana va a sonar. Y las bastoneras, lléguense para que vea. Evento para mayores y menores de edad. Participa en el sorteo de un viaje a Panamá cortesía de Ron Abuelo. Premio para el mejor farol y para el mejor faroleado. Lunes 14 de septiembre, 8 de la noche, en Mirador La Torre.